muy interesantes. Les recuerdo nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta en nuestro chat, platique con nosotros, recuerde que su mejor opinión es la que cuenta aquí en Metro Aguascalientes Radio. Le doy la más cordial bienvenida, como todas las tardes, a mi compañero Carlos Villalobos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. Mis estimados radioescuchas, también buenas tardes. Una vez más con ustedes, puntualmente, la información que se ha generado en las últimas horas aquí, tanto en el estado como en nuestro país. Tenemos información muy buena y muy relevante. Tenemos algunas reacciones de algunas situaciones que han ocurrido en estos últimos días aquí en Aguascalientes. Y pues bueno, vamos a también enviar un saludo a los cibercafés que están conectados con metroaguascalientes.com. Tendremos también más adelante las noticias con nuestro compañero Felipe Lozano. Toda la información deportiva con nuestro compañero Felipe Lozano. Recuerde quedarse con nosotros aquí en su informativo Radio Metro. Le damos la más cordial bienvenida, ya lo decía mi compañero Carlos, a toda la red de cibercafés que nos acompañan y que han tenido el agrado de acompañarnos desde el inicio de este su Metro Aguascalientes Radio, este proyecto joven de jóvenes de Aguascalientes, que creemos en la radio por internet, en la radio donde la radio en Aguascalientes y en todo el mundo ya cambió. Y sobre todo lo invito a que nos acompañe el día de hoy para que escuche usted las noticias nacionales, internacionales, más trascendentes y más interesantes que han ocurrido. El día de hoy le comentaba a Carlos también que hoy hubo reacciones. Si usted es muy adicto a ir a pedir prestado en las cajas de préstamo de empeño, escuche bien, le va a interesar la nota que a continuación le va a preparar mi compañero Carlos Villalobos, donde cobran más del 250% de interés anual. Son, ya lo dijo un legislador en entrevista, son préstamos incobrables. Además, también tendremos toda la información que se ha generado el día de hoy, las reacciones de Cero Tolerancia, una nota que se manejó metroaguascalientes.com en su portal de noticias, en donde el alcalde solamente es cero tolerancia para algunos. Hay otros que tienen el privilegio de poder circular con toda impunidad aquí en Aguascalientes. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, y sobre todo para todo el centro del país y todo el mundo. Un saludo a nuestros corresponsales en Colombia, Ivonne Marín. Un saludo para Carly Laspeque en España, Fauci Hatman en Inglaterra, y todos y cada uno de nuestros cibernautas y escuchas que nos están escuchando el día de hoy. Y nos empiecen a escribir ya en nuestros mensaje instantáneo, en nuestro chat, ya nos empiezan a escribir. Dice, qué bonita voz. Dice, saludos. Un saludo, Javier, para ti. Alejandra, también un saludo. Gracias por sintonizarnos aquí día con día en punto a las 2 de la tarde en este su noticiero vespertino Radiómetro. Y vamos a entrar de lleno con la información nacional e internacional, Carlos. Bueno, pues, no cabe duda. Este es el resumen de las noticias en Radiómetro. Nacionales en Radiómetro. Desafortunadamente sigue la represión contra periodistas. Directivos del periódico El Mundo de Orizaba, el de mayor circulación en la zona centro de Veracruz, recibieron amenazas de muerte para detener la publicación de una nota informativa. Esperemos que eso no nos ocurra aquí en Metro Aguascalientes. En su edición de hoy, el rotativo denunció que la directora del diario El Mundo de Orizaba, Auricela Castro García, recibió dos amenazas de muerte para intentar detener una información relacionada con el caso de un agente de tránsito baleado donde se involucraba el inspector de policía Pedro Ángel Márquez, allá en Veracruz. En su editorial, el periódico reveló que la primera amenaza la recibieron a las 22 horas de anoche por un hombre que se identificó como José Sánchez, quien, ante la imposibilidad de hablar vía telefónica con la directora, lo hizo con la jefa de información. Emitió el siguiente mensaje casi a gritos y con voz alterada: dígale a la directora que ya tiene la información, ya sabe cuál es y que si la saca se va a morir, la vamos a matar. Así amenazó este sujeto, revela la denuncia pública hecha en este diario. A los pocos minutos, otro sujeto identificado como Gumercindo Hernández también demandó parar la información, de lo contrario habría consecuencias en su contra. La información que pretenden frenar se relaciona con Héctor Rafael Sorcia Reyes, agente de tránsito, que fue baleado el domingo presuntamente por el señor Álvaro Mendoza. Y creo que aquí también, recordemos que en días pasados hubo un levantón y hoy se confirma el levantón de estas dos personas, hijos de empresarios locales aquí en Aguascalientes. Son hijos del empresario Gabriel de Alba, dueño de todo el consorcio de salones del Alba, de que se encuentra al poniente de la ciudad, y el empresario Saúl Gómez, que es empresario carnicero y es también empresario del transporte de trailers y refrigerados, y se ha confirmado, pero también está confirmado que un levantón de dos personas que se dedican a la compra-venta de vehículos en los famosos loteros aquí en Aguascalientes. Uno de ellos, le comentaba el día de ayer que teníamos más información, es hijo de don Víctor Gutiérrez, esa persona que al tipo viejo este sostuvo un enfrentamiento a balazos con su contrincante, en donde perdió la vida la otra persona por rencillas ya antiguas, y estuvo como 2 años en la cárcel obteniendo un beneficio de libertad preparatoria. Y a ese lotero también lo levantaron el día de antier, pero fue liberado el día de hoy con muchos trabajos, sobre todo asustado este sujeto, porque creo le leyeron la cartilla, no sé si esté inmiscuido en el lavado de dinero o lo estén tratando de inmiscuir en un tipo de negocio ilícito. Okay. Pues mientras tanto, Gerardo, déjame comentarte que hoy se conocerán los primeros resultados de la elección del PRD. La paquetería de los estados más conflictivos, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Tabasco y Tamaulipas, fue trasladada a esa capital para celebrar ahí mismo el cómputo y escrutinio ante la presencia de los miembros de la Comisión Técnica Electoral, de la Comisión de Garantías y Vigilancia y de los representantes de Jesús Ortega y de Alejandro Encinas, que son quienes las han impugnado. Ya usted recordará el lío que se armó pues casi en la mayor parte del país con estas elecciones internas del PRD para elegir al dirigente nacional. Además, se enviaron representantes especiales a los estados de Veracruz y Estado de México para dar seguimiento estrecho al desarrollo de la sesión de cómputo a fin de evitar accidentes. Además, empezarán a fluir datos en las entidades donde no hubo mayores incidentes. A pesar de eso, les recordamos que aquí también en Aguascalientes hubo muchas denuncias de irregularidades, de cambios de casillas embarazadas, en fin, todo un caso de la elección del PRD. Y pues con esto, Gerardo, no sé si me permitas comentar que desafortunadamente la imagen del PRD ahora con esto, pues la verdad también tiene mucho que perder, porque hay un divisionismo tremendo y las agresiones entre los PRDistas fueron totalmente evidentes en la pasada jornada electoral del pasado domingo, Gerardo. Sí, sobre todo fíjate que en ese, complementando esta información, hoy se conocerán los primeros resultados de la elección del PRD. La paquetería de los estados más conflictivos en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas y Tabasco ya está. Fueron abiertas, sobre todo tienen problemas, como tú ya lo mencionabas, aquí en Aguascalientes el domingo pasado que fue la elección, hubo enfrentamiento aquí, casi que llegaron a golpes y a sombrerazos, salieron a reducir armas de fuego, salieron a reducir armas de fuego en el municipio de Rincón de Romos, en donde, por cierto, la sangre no llegó al río y todo con tranquilidad. Ayer ya nos comentaba en una entrevista al ingeniero Raúl González que ellos van a impugnar parte de estas elecciones aquí en el estado, pero que sobre todo que se vea la unidad, y ahora que van a tener ellos la posición de la secretaria general del PRD local, creo que quieren crecer y fortalecer este partido aquí en el estado, Carlos. Y sí, en tu comentario me decías que... Sí, que incluso están acusando a Jesús Ortega de querer generar una crisis en el PRD. Bueno, obviamente, eso lo dicen los encinistas, mientras que ahora, obviamente, los orteguistas, pues acusan también a Alejandro Encinas, y pues incluso hasta López Obrador se menciona mucho el nombre de que ha tratado de desestabilizar todo rumbo, sobre todo para que la brújula apunte a su favor, sobre todo en las próximas manifestaciones, en los próximos actos de política. Si usted se fijó en las noticias, un importante meeting que desarrolló López Obrador, en donde una vez más concentra a cientos de miles de personas para insistir en lo de la no a la privatización del petróleo. Este tema se está radicalizando mucho, Gerardo, no sé tú cómo lo veas, yo pienso que ya es un botín político lo del petróleo. Ah, no, claro, eso ya es el pretexto y el enfrentamiento que tienen los perredistas en contra del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo en cuanto a la cuestión de la reforma energética se refiere. Y más que nada, recordemos que los perredistas ahorita han pasado ya su elección nacional, su elección interna, y creo que van a tener que pasar algunos tiempos para que sanen sus heridas, sobre todo de los chuchos que perdieron el control absoluto del poder del PRD nacional, porque si bien aquí en Aguascalientes y en algunos estados refrendaron sus triunfos, pero estados muy estratégicos como Zacatecas, Michoacán, el Distrito Federal, Quintana Roo y Acapulco, los perdieron, Carlos. Los perdieron, y con eso perdieron el control para poder poner candidatos a elección popular en las próximas elecciones federales y de circuito de los chuchos. Creo que se va a dar un cambio y un posicionamiento de la corriente de Andrés Manuel López Obrador con Alejandro Encinas, sobre todo para llegar y estar siendo ahora sí un partido de oposición en el poder, para en tanto en las dos cámaras de diputados y senadores como en la de gobierno de la Asamblea del Distrito Federal, Carlos. Sí, Gerardo, fíjate que también es de destacar que las denuncias que hicieron, por ejemplo, en el estado Zacatecas, presentan, por ejemplo, una votación en un municipio de 156 a favor de Encinas, o sea, del grupo de Encinas, contra un voto. También eso está medio raro, ¿no, Gerardo? Digo, o sea, está bien que sí existe la democracia, pero como que no se siente muy parejo. Ahí se llama una depresión, ¿no? Se llama dedocracia. Dedocracia. Pero fíjate que aquí en Aguascalientes, y creo que en otros estados en general, la corriente nueva izquierda que encabeza los chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, fueron muy mañosos porque primeramente mandaron un padrón de simpatizantes, un padrón electoral de militantes del PRD, y a la hora de la elección mandan otro rasurado, porque en el estado, en bastiones que sabían que los iban a perder, hubo rasurado el padrón por más de mil votos, Carlos. Así es, Gerardo. Bueno, pues ante todas estas irregularidades, lo que se pretende en el PRD, o sea, lo que ya están es queriendo lograr un acuerdo para destrabar los cómputos. Esto obviamente ya fue una línea que les han dado ya para que no se tiren tantas pedradas, porque de plano va a acabar mal esto y el PRD va a acabar completamente dividido entre la nueva izquierda del Foro Nuevo Sol y la otra izquierda. La izquierda democrática. La izquierda supuestamente democrática, que pues que ya democrática no tiene nada. Gerardo. De democrática no tiene nada. Pero mira, pasando a otra información, dejamos al PRD ya fuera de comentarios. Ya suman 3 muertos por vendaval en Monterrey. Recordemos que ayer hubo unas fuertes aeronazos en diferentes estados de la República, y en Monterrey creo que fue el más afectado, fue el más azotado. Afecta saturado a 300 viviendas de 14 municipios en Veracruz. También el aeronazo restablece el 90% de servicio eléctrico en Monterrey. Recordemos que ayer tumbó postes eléctricos, tumbó anuncios espectaculares, y además el viento fue mortal. Hubo tres muertos, entre ellos un albañil que por el aeronazo se le vino encima una barda y lo aplastó, y otro que le cayó encima uno de los espectaculares, uno de los vehículos. No, fíjate, Gerardo, que ayer uno de nuestros compañeros de TV Azteca ahí en México, a la hora que estaba tomando la escena de cuando estaba el ventarrón en una de las carreteras, pasaba un camión de pasajeros y que se le cae encima una torre completa de los anuncios esos que dice rumbo a México y eso. Se le cayó completamente encima al camión. Fue impresionante ver cómo el camión se frenaba ahí encima de esa estructura de metal. Y no nada más ahí en Monterrey, Gerardo. En estado de San Luis Potosí hubo también varias emergencias atendidas en Zacatecas. Y en Aguascalientes, bueno, pues como usted se dio cuenta ayer, los que nos escuchan aquí en el estado de Aguascalientes, fue un ventarrón tremendo que arrojó ropas por todos lados. Y vaya que nos lo dice Carlos, lo despeinó el ventarrón a Carlos. Usted debe decir que tiene un mechón. Pero fíjate, ahorita ya nos empiezan a escribir a nuestro centro de mensajes. Y dice, pregunta Juan Pablo, que si dicen que no hay dinero para la exploración y extracción del petróleo en aguas profundas, ¿cómo fue que Vicente Fox, muy dineroso, adelantó el pago de la deuda externa? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Y dos, dice, ¿hasta cuándo el PRD será empresa de los Ortegas en Aguascalientes? Y, bueno, vamos a contestar nuestro más humilde punto de vista, amigo Radio Escucha, amigo Cibernauta. Gracias a ti, Juan Pablo, por hacernos estas preguntas. Recuerda que este tipo de interacción con nosotros nos hace crecer cada día más. Yo creo que el PRD en Aguascalientes va a dejar de ser los Ortega cuando verdaderamente los perredistas tengan dignidad y sean honestos y leales y quieran apostar a un verdadero cambio a este partido aquí en Aguascalientes, que puede llevarlo a muchos triunfos. Si ya en Aguascalientes ya triunfó el Verde Ecologista, ya triunfó el PT con alcaldías, ¿sí? Y hasta Convergencia, que era un partido que era como la quinta fuerza en el estado y ahora se posiciona como la tercera fuerza política que en Aguascalientes, creo que es cuestión de dignidad, de querer aportar más a la política y hacer más justa unas elecciones y compaginar un poquito el duelo de poderes, Carlos. Y hablando de eso, Gerardo, dicen que después de niño ahogado tapan el pozo. Ya ves todas las anomalías que se presentan en todas las elecciones, pero para todos los partidos, ya sea para presidente municipal, de la república, senadores, diputados. Bueno, pues ahora el IFE apoya a suspender a candidatos que usen recursos ilícitos. ¿Ya hasta qué horas? Ya pasaron elecciones, señores. Solamente las del 2009. Y recuerde también que estaba adelantando que se iban a fiscalizar los apoyos de dineros de dudosa procedencia. Yo creo que hay muchos. Recordemos la campaña de Felipe Calderón, donde se gastaron arriba de 70 millones de pesos que no supieron decir de dónde proveerían esos recursos. Creo que está en chino, ¿no? Creo que se dice Selly Gigon. Yo creo que está en chino, precisamente. Bien, pues, con respecto a esto de que el IFE desea suspender a candidatos que usen recursos ilícitos, permítame comentarle a usted que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valadez Zurita, respaldó la propuesta del líder nacional priista Beatriz Paredes Rangel de suspender el registro de un candidato a un cargo de elección popular si se demuestra que en su campaña incluye recursos de procedencia ilícita. El consejero electoral aclaró que, sin embargo, este tema no depende de una decisión directa del Instituto Federal Electoral, sino que tendría que revisarse de una forma al COFIPE, que es una atribución directa del Congreso de la Unión. Sin embargo, mencionó que la propuesta original fue formulada en los primeros días de marzo por Paredes Rangel, quien anticipó que convocará a las fuerzas políticas para hacer una reforma electoral que permita al IFE suspender el registro de un candidato si es que se prueba, que usted sabe que nunca se prueba, que en su campaña se incluyen recursos de procedencia ilícita, Gerardo. Uy, ¿tú cómo crees esto? Hasta me dan ganas de llorar, pero de risa. Y déjame también te comento que después de haber resarcido las relaciones México-Cuba, se construyeron en Cuba 30 hoteles para el 2010, Carlos. Las obras estarán a cargo de empresas mixtas con participación de Estado cubano, capitales extranjeros, principalmente, fíjate nomás, y hasta los chinos van a invertir en Cuba. No, y España, explicó el delegado del ministro de Turismo. El gobierno de Cuba anunció hoy un programa para construir en la isla 30 nuevos hoteles entre el 2008 y 2010, con el fin de aumentar de 46.000 a 56.000 las habitaciones disponibles para el turismo internacional. Los hoteles los construirán empresas mixtas con participación del Estado cubano y capitales extranjeros, principalmente de China y España, explicó el delegado del Ministerio del Turismo de La Habana. Y sobre todo en el portal, el funcionario aclaró que hay además otros proyectos hoteleros que están en fase de negociación, Carlos. ¿Cómo ves en La Habana? Ramón Zamorano es el ministro de Turismo allá en Cuba. Y sobre todo, de los nuevos hoteles, 10 estarán en La Habana, distribuidos entre la zona de la Marina Hemingway y el Monte Barreto, en el centro histórico de la urbe y el área del Tarara. Pues mira, Gerardo, no somos brujos ni adivinos, pero nosotros aquí lo dijimos en Metro Aguascalientes. El hecho de que Fidel Castro le pusiera su poder y que le permitiera el paso a, pues tal vez no a una democracia, pero a una nueva forma de gobernar, que es la esperanza que su hermano Raúl, les va a abrir las puertas, Gerardo. Y también, ¿sabes por qué les van a abrir las puertas? Porque va a ser un poquito de presión para Cuba, decir, mira, ahí está todos los beneficios que puedes obtener en una entidad democrática. Creo que este es el mensaje para Cuba y es muy claro. Si hay este tipo de propuestas para Cuba, pues bueno, va a seguir habiendo buenas noticias para Cuba, y no nada más para ellos, sino para todo el mundo. Ahí están los chinos, tienen ya la oportunidad. Oye, ya los chinos nos vemos hasta en la sopa. Le damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro amigo el pollito, Adrián. Nuestro pollito, el Adrián, el chicken, que es nuestro soporte técnico aquí en MES. Si usted tiene alguna computadora descompuesta y todo, háblele, se llama TCC Computación, le repara. Es más, le repara una máquina de escribir, se la hace computadora de alta... De alta velocidad. De alta velocidad. Así es, hemos visto en acción, Adrián, y pues créanme que le recomendamos mucho. Le hemos visto en acción, pero de trabajo, Carlos. Ah, no, claro, sí, no, de otras acciones, créanme que la verdad, mejor nos callamos, ¿no? Continuamos con la información, le damos un saludo y le reiteramos nuestros medios de contacto, son metroaguascalientes@gmail.com, metroaguascalientes@hotmail.com, y denos de alta en el chat, platiquen con nosotros, escríbanos sus comentarios, son muy importantes para nosotros, y sobre todo, un saludo a todos nuestros cibernautas que nos están sintonizando el día de hoy en el café, cibercafé Cotumi, allá por Nuestra Señora de la Vía de la Asunción. Saludos. Y a todos y cada uno de los cibercafés que están aquí en La Purísima, en el Morelos. Bueno, son un sinfín de redes de cibercafé que tenemos ya ahora y que están con nosotros cada día para deleite de todos nosotros. Recuerde que tiene usted una cita desde el punto de las 8 de la mañana con mi compañero Rodolfo Franco con Comentando la Noticia, después con charlas de oficina con mi compañero Antonio Zapata, y después con nosotros tiene una cita en punto de 2 de la tarde, y también con mi compañero, me estaba pasando, Comunidad Económica, de 1 a 2 de la tarde, y en Dos Ruedas, que si es un programa para todos los bikers, que les gusta la emoción del motociclismo. Con el Rudo, mi amigazo. Con el duro, duro. Ah, sí, es rudo y es muy duro el güey, así es que, pues, bueno. Pero sobre todo, también un saludo muy especial para una gran cibernauta que siempre está al tanto de este su noticiero Radiómetro, Alejandrita, un saludo para todo, un beso de parte de todos los que hacemos posible Metro Aguascalientes Radio. Y vamos a continuar con la información, Carlos, vamos a continuar con la información para después irnos a un corte comercial. Así es, Gerardo, tú sabes la importancia que tienen las minas en nuestro país, y bueno, que en un momento dado las tuvieron a nivel histórico, tanto a nivel de extracción de oro, de plata, de zinc, de cobre, muchos materiales que nos han servido en México para crecer económicamente. Bueno, pues tú sabes que ha habido dificultades, el sindicato minero y el Grupo México, pues se van a reunir los representantes de ambos bandos. Antes del mediodía, Grupo México y Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana reiniciaron las pláticas para poner fin a las huelgas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están reunidos a la puerta de entrada el titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, el representante legal del Grupo México, Néstor de Buen, y el secretario del exterior del sindicato, que se llama Carlos Pavón. En esta reunión se pretende solucionar el conflicto que inició hace 8 meses ya en las minas antes mencionadas, donde se exigen condiciones de seguridad para los trabajadores, situación que se complicó por el juicio contra el ex líder sindical Napoleón Gómez Urrutia. Se espera que en breve se den a conocer los primeros acuerdos para que reinicien de nueva cuenta las labores de extracción y procesamiento de minerales en las 3 minas concesionadas al Grupo México. Gerardo, imagínate todo este tiempo, 8 meses sin que nuestra industria minera esté generando dinero. Ya de por sí el país muestra atrasos económicos. Ahora, aunado a esta falta de actividad en nuestra industria de la extracción. Y sobre todo, ¿qué, Carlos? Porque vamos a ir a un corte comercial para continuar con esta información. Vamos a un corte comercial. Si me permites un poco, vamos a ir a un corte comercial. Comentando esto de las minas. No comemos, recuerda que vivimos de nuestros patrocinadores. Sí, ahí también le tenemos una gran sorpresa. El próximo viernes, este viernes en 8, vamos a estar transmitiendo el nuevo programa de Viernes de Sambor. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo y directo en la instalación de Sambor del Centro. No se lo pierda. No se lo pierda, va a estar fenomenal. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. CCC, tecnología en celulares y computación. CCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¿Quién dijo que la computadora tiene que ser aburrida? ¿Quién dijo que te tienes que aburrir en tu oficina? Estás entrando a Chorcha de Oficina. Rolas, detalles, comentarios, entrevistados, pura diversión y todo sin moverte ni un solo momento de tu lugar de trabajo. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Solo en metroaguascalientes.com. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en metroaguascalientes.com. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por permanecer con nosotros aquí en su Radiómetro Despertino. Le reitero, nuestros medios de contacto son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta también nuestro centro de mensajes. Escríbanos, esté interactuando con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, en el centro del país, para todos los estados de la República y todo México. Cuando son las 2 de la tarde con 34 minutos, vamos a darle continuidad a la información nacional con mi compañero Carlos Villalobos, no sin antes también saludar muy fraternalmente a todos nuestros cibercafé que nos acompañan, que han confiado en metroaguascalientes.com para en este proyecto y que cada vez estamos más fuertes y llegando a más hogares en todo el mundo. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con la información nacional. Bueno, Gerardo, pues ya todo mundo se encuentra preparado para disfrutar de la Semana Santa, unos a nivel espiritual y otros a nivel playa y otros a nivel desmadre. Esto se reporta tan fácil como que están saliendo 50 unidades por minuto del Distrito Federal. Imagínate nada más, Gerardo. Oye, ¿y tú en qué te has preparado? ¿En el desmadre? ¿O en lo espiritual? ¿En lo de vacaciones? Porque aquí nuestro compañero Felipe Lozano se ve que se ve pero no, de reventón. Ella se está preparando. Ve nomás la cara de depravado que ya tiene el día de hoy. Ya tiene cara de tremendo nuestro compañero Felipe, pero yo me estoy preparando en el plano espiritual, listo para recibir. Oye, no vaya a empezar a levitar. Voy a autolevitarme. Pero mientras tanto, déjenme reportarles que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, alias Capufe, apanombrecito, informó que conforme se acercan los días santos, se incrementa la carga vehicular en las carreteras que comunican al Distrito Federal con los centros recreativos y turísticos. La autopista México-Cuernavaca este miércoles ya es notorio el aumento en circulación de unidades, principalmente de autos particulares, por lo cual Capufe informó que todo se encuentra listo para atender a los viajeros que atravesarán por la caseta de cobro Tlalpan a partir de las 4 de la tarde. Y no nada más de México salen. Vea usted, hoy los diputados nos dimos una vuelta por la Cámara de Diputados y nos encontramos con la sorpresa de que muchos agarraron puente ya desde la semana pasada, Gerardo. Sí, sobre todo recuerde que usted, si está planeando sus vacaciones, si usted se va a ir por ahí a la playita, a los centros de los estados arqueológicos de México, que tenemos una infinidad, somos el país más rico en lugares turísticos donde usted puede divertirse sin gastar mucho, sin ir a gastar los millones de pesos o los miles de pesos. Sin ir a la casa de empeño, Gerardo. Y sobre todo, esa es otra nota que le vamos a dar sobre las casas de empeño, todo lo que cobran. Y diviértase usted sanamente, planee sus vacaciones, y si no le cumple, bueno, háblele a Profeco. Profeco está haciendo los de estos operativos de cumplimiento de paquetes, que muchas veces nomás son jarabe de pico, Carlos, porque Profeco nomás se lava las manos diciendo, es que no nos notificamos, es que no está con nosotros dado de alta esa empresa. Entonces, así es que mejor póngase buzo. Recuerde que los abusos los puede usted reportar desde cualquier punto de la República Mexicana a las oficinas de Profeco, en cualquier localidad donde usted esté, y esté inconforme con un servicio, no se deje. Oye, y también tenemos una gran sorpresa, se me olvidaba, que el programa Salud del Alma, usted dirá, ¿qué es eso? Es sanidad espiritual con nuestros compañeros Judith y Javier, esta noche en punto de las 8 de la noche hasta las 22 horas, jueves, viernes y sábado, de 10 a 1 de la tarde. Además, un programa para ayudar en busca de sanar esas heridas que nos obstruyen la vida y nos limitan el acceso a la felicidad. ¿Qué te parece ese nuevo programa? La verdad, lo he disfrutado tanto, Gerardo. Es un programa, de veras, se lo recomendamos. Le recomendamos que escuche el programa Salud del Alma. Creo que usted podrá sentir que usted desafina algunas situaciones, circunstancias de las cuales ha vivido en parte de su vida, cuando un ser amado le ha dejado una herida, lo ha dañado, y sobre todo no logra superar ese duelo. Hábleles, está nuestro medio de contacto, se los vuelvo a recordar, que es metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta en su Messenger, platique con nosotros, escríbanos, y sobre todo opínenos acerca de este programa que lo va a cautivar estos días. Les recuerdo que son esta noche de las 8 a las 10 horas, jueves, viernes y sábado, de 10 a 1 de la tarde. Este programa es de ayuda en busca de sanar esas heridas que nos obstruyen la vida y nos limitan el acceso a la felicidad. Esas frases me parecen de un buen amigo que se llama Javier García Zapata, que es un romántico de corazón. Un saludo, Javier, donde quiera que estés, y esperamos que siempre estés aquí en nuestros micrófonos, porque eres bien recibido aquí. Esta es tu empresa, metroaguascalientes.com. Bueno, te comentaba, Gerardo, que los diputados echaron la pinta, ya como son varios días de asueto, Gerardo, pues varios diputados, sobre todo los priistas, aprovecharon para echarse la mona suave. Yo creo que ya muchos ya están disfrutando de su coquito con vodka allí en las playas de México, Gerardo. Qué envidia, Carlos. No hay que decir nada, hombre. Imagínate que estés ahí en la playa, sentadito con tu vodquita, con la persona a la cual amas, aunque no sea su mujer. Porque yo conozco muchos de ellos y los estoy aquí teniendo. Ahorita los vamos a tener en vivo aquí en los deportes. Uno que es Yegoloy, por cierto, está soltero. Aquellas todas amigas cibernautas y radioescuchas que quieran mandarle currículum a Felipe Lozano. Hombre, es buen mozo. Puede mantener a 2, 3 casas grandes, casas chicas. Pero ahorita lo vamos a tener en vivo y en directo dándonos los deportes. Vamos a concluir con tu información nacional, Carlos, para entrar de lleno en los deportes, y después la información local, Carlos. Bueno, pues seguimos con el tema de nuestros hermanos en Cuba. Resulta que aquí ya Cuba busca aglutinar a sus emigrados en todo el mundo para que contribuyan a defenderla de la hostilidad estadounidense y estudia a flexibilizar los muchos requisitos que exige a quienes salen de la isla. Esto lo aseguraron allá funcionarios en Cuba. Como les dije, las cosas están cambiando. Hay marcha en una política permanente para hacer cada vez más fluido, más sistemático los nexos entre los cubanos que residen en el exterior y Cuba, dijo el miércoles a unos periodistas el canciller Felipe Pérez Roque. Más de un centenar de isleños en representación de compatriotas en 34 países llegaron a Cuba para participar hasta el viernes de la reunión Cubanos Residentes en el Exterior contra el bloqueo y el terrorismo. Pérez Roque, quien encabezó la cita, acusó a Estados Unidos, donde viven la mayoría de los emigrados, de endurecer los trámites para que los viajes a la isla, violando así los derechos humanos. En el exterior viven 1.3 y 1.5 millones de cubanos. Oiga usted esta cifra. Más de 1.5 millones de cubanos están fuera de su país, repartidos en 57 países, de los cuales 193.000 visitaron su país natal en 2007. La tendencia migratoria en Cuba, dijo el canciller, es la misma que en todo el mundo, por razones económicas. En reiteradas ocasiones, las autoridades de la isla señalaron que el tema fue politizado por Estados Unidos, convirtiendo a quienes señalen en exiliados. En los últimos años, las autoridades facilitaron el ingreso de inmigrantes para ver a sus familias, aunque recientemente se rumoró sobre la posibilidad de eliminar más trámites aún para que los cubanos salgan o regresen a su país. Muy merecido, ¿verdad? Muy merecido, sobre todo a nuestros hermanos cubanos, que creo les guardamos un gran afecto. Y si usted no va a salir de vacaciones, si usted se la va a pasar en su casa, echando la hueva, visitando a la suegra, no se pierda, es un buen pretexto para Metro Aguascaliente Radio, es una buena opción para pasar un buen rato estos días santos, sobre todo que vamos a tener buena música, buena programación, nos va a escuchar a todos los que estamos y conformamos el grupo de Metro Aguascaliente Noticias, Radio Metros, y sobre todo la programación musical, la programación de los brokers de Sin Límite, de Comentando la Noticia, en Dos Ruedas, Sociedad Económica, y ahora esta de del alma, ¿no? Y sobre todo un saludo a todos nuestros compañeros, a Javier, gracias por tus comentarios, y nos estaremos escuchando aquí, digo, es un buen pretexto para que usted escuche Metro Aguascalientes en estas Semanas Santas. Vamos a estar hablando del Via Crucis, de cómo se considera el Via Crucis, cuál es el Via Crucis, pero sobre todo vamos a entrar de lleno con las noticias con mi compañero Felipe Lozano. Felipe, buenas tardes. Hola Gerardo, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo están? Pues un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Metro Aguascalientes. Pues comenzamos de lleno con la información deportiva el día de hoy. En el fútbol, el Comité Ejecutivo de la FIFA acordó el viernes mantener las limitaciones para la disputa de partidos en altitud, según lo acordado en diciembre de 2007, pese a la defensa de la Conmebol, es decir, la Confederación Sudamericana, para que la ciudad boliviana de La Paz sea sede de las eliminatorias para Sudáfrica 2010. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, explicó que el Ejecutivo decidió mantener la decisión adoptada en diciembre de 2007, cuando estableció una serie de límites para los partidos internacionales a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, después de haberlos prohibido en el mes de mayo del año anterior. Esas limitaciones determinan que solo se jugará partidos internacionales a más de 2.750 metros de altitud, tras un periodo de aclimatación de los participantes de una semana como mínimo. Y en el caso de una superior a 3.000 metros, el tiempo de adaptación será al menos de 2 semanas. Por cuestiones de seguridad, el partido por el clausura argentino entre el campeón Lanús y Newell's Boys se jugará el lunes próximo y no el domingo como estaba previsto. Con el recuerdo latente del asesinato de un hincha el sábado, la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, decidió este cambio en la noche del martes para evitar posibles incidentes entre fanáticos. El domingo, por la séptima fecha del campeonato que lideran Estudiantes de La Plata y Vélez, en este último caso con un partido menos. Bueno, también el arquero Oscar Córdoba, de brillante paso por Boca Juniors, usted lo recordará en aquella final contra los Pumas de la UNAM, contra el Cruz Azul, recibió una amenaza de muerte de un aficionado. Y bueno, dice, no sé si la intención del hombre realmente era amenazarme o quería burlarse de mí, no sé si estaba borracho, pero ahora no puedo estar tranquilo. Esa persona me dijo que yo estaba bueno para matarme, dice. No lo entendí, manifestó en una entrevista con Radio Caracol. Córdoba regresó al Cali la pasada temporada, luego de jugar en Argentina, Italia y Turquía. Bueno, esto todo relacionado con la violencia en el fútbol. Y aquí vamos a nuestro país, fíjese usted, debido a la trifulca que se armó el pasado domingo al finalizar el juego entre América y Cruz Azul, la comisión disciplinaria decidió sancionar con 6 juegos de suspensión a 5 jugadores de los clubes involucrados. Los suspendidos son Oscar Rojas, Mosqueda y Ermilo por América, Sabá y Vigneri de Cruz Azul. Carlos Gerardo, tanto Cruz Azul como América protestaron por la sanción que ciertamente pues es severa, pero a los jugadores castigados prácticamente se les acabó el torneo. Y bueno, en una opinión muy personal, creo que está bien que la comisión marque la pauta, porque en el deporte no se deben permitir esta clase de comportamientos, aunque el América y a los cementeros no les guste. Mira, Gerardo, en México, la violencia en los estadios en México comienza a partir de las participaciones mexicanas en Copa Libertadores. El año pasado se comprobó que hinchas argentinos entrenaron a miembros clave de las porras Puma, por ejemplo, para ejercer violencia en los estadios, y no me parece que el América y el Cruz Azul se quejen de esto, de esta sanción. O sea, aunque haya sido en la cancha, eso no fue en la tribuna, pero la violencia en el deporte no debe ser. Mira cómo están en Argentina. Así es, y nada más como comentario, decir, yo recuerdo una final entre el Necaxa cuando jugaba pues en la capital, Gerardo, y contra el Celaya, que cuando pierde al final el Celaya, dándose un abrazo los del Necaxa con los del Celaya. Eso no lo ves en ningún estado del mundo, y esto lo decimos para que tenga bien presente la afición hidrocálida de aquí de Aguascalientes, de que viene de un equipo tradicionalmente tranquilo, tradicionalmente familiar, y que tratemos de seguir con eso y no ser como los argentinos, que allá muertes y golpizas cada fin de semana. Ahí muertos también. Reprochamos todo tipo de violencia en los estadios, porque te vuelvo a reiterar, creo que son los centros de reunión familiar donde asiste tu hijo, te llevas a tu esposa embarazada, y van a presenciar un acto deportivo, una forma de desahogarse. Llamemos también la lucha libre, donde gritos, asombrarazos, mentadas, te desahogas de las palabras que no puedes expresar, te baja el estrés, te vas tranquilo, y es una forma de convivencia familiar. Claro, así es, Gerardo, como bien dices. El vicepresidente Necaxa, Javier Ramírez Insunza, presentó este martes el nuevo delantero del equipo, Alonso Solís, quien estará con la escuadra local, al menos en los partidos que restan del actual torneo de clausura 2008. Alonso Solís, procedente del equipo Saprissa de Costa Rica, estará jugando en sustitución del argentino Walter Gaitán, que pues no funciona en ningún equipo, se lesiona o no juega, quien sufrió pues una lesión que lo mantiene fuera de las canchas y que permanecerá así durante los próximos 4 meses. El técnico Luis Fernando Tena llevó a cabo el primer entrenamiento de su nuevo equipo Maracas Morelia, y fue tajante al mencionar que aún es momento de pensar en calificar a la liguilla, aunque para lograr lo anterior sería por medio de la repesca. El mediocampista de Pumas, también de la UNAM, Leandro Augusto, aseguró que ya está más recuperado de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo y confía en estar al 100% para el partido del domingo contra Santos Laguna. Hoy Pachuca buscará las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF frente a la Motagua, en partido que se ha transmitido a las 9 de la noche, hora del centro. Pachuca es el actual campeón de este torneo. Y vamos con la información del tenis. A 2 puntos de la derrota, el argentino David Nalbandian se recuperó y ganó 2 sets con desempates y superó a Radek Stepnek por parciales de 7-6, 0-6, 7-6. En la tercera ronda, el Indiana Wells conservó el servicio, impidió que Stepnek sirviera para partido y luego llevó al checo a un segundo desempate. En atletismo, será el próximo 27 de abril cuando se celebre en las instalaciones de la CODEME, la Asamblea de la Federación Mexicana de Atletismo, FMA, en la que se elija al nuevo titular de este organismo. Así lo dio a conocer el titular de la Confederación Deportiva Mexicana, Alonso Pérez, quien además mostró una carta firmada por el presidente de la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, IAAF, el senegalés Lamine Diack, en la que respalda y avala las acciones que ha tomado la CODEME. Hay que estar atentos a esta elección, porque es muy importante para el atletismo mexicano. Sí, ¿y qué más tienes por ahí de información? Para irnos a la información local. Sí, mira, tenemos ya un poquito. un poquito más de información. Pues en natación, Holanda fijó este martes un récord mundial en el relevo femenino 4x400 metros estilo libre del Campeonato Europeo de Natación al marcar un tiempo de 3 minutos y 33.62 segundos. En la NFL, personal de la NFL y buscadores de talento de la mayoría de los equipos de la liga se dieron cita para ver la capacidad del prospecto de la clase del 2008, el quarterback Matt Ryan, del Colegio de Boston. Falta un poco más de un mes para el draft colegial que se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril en el Radio City Music Hall de New York, donde se espera que Ryan sea reclutado por la primera selección global por los Delfines de Miami. Y ya para cerrar nuestra información deportiva en el básquetbol de la NBA, pues en Houston, Kevin Garnett, que Houston enfrentó a Boston, y Kevin Garnett de Boston encestó 22 puntos, Paul Pierce también de Boston anotó 20, y los Celtics destrozaron la racha sobresaliente de 22 victorias consecutivas de los Rockets de Houston, al doblegarlos por 94-74 la noche del martes. Los Rockets no habían perdido desde que cayeron 97-89 ante el Jazz de Utah, el 27 de enero de este año, y desde entonces habían armado la segunda racha de triunfos consecutivos más prolongada de la NBA. Les faltaron pues 11 victorias para alcanzar el récord de los Lakers de Los Ángeles, que ganaron 33 al hilo en la campaña 71-72. Es todo lo que tenemos en deportes hoy, Gerardo y Carlos. Gracias, Felipe. Gracias, Carlos. Nos gracias, Gerardo. Escuchamos el día de mañana. Saludos, amigos. Con tu sección deportiva, sobre todo, que está al día. Vamos a la información de última hora, nada más. Estudian suavizar normas migratorias para cubanos. Cuba busca aglutinar a sus emigrados en todo el mundo para que contribuyan a defender la hostilidad estadounidense y estudia flexibilizar a muchos requisitos que exige a quienes salen de la isla, aseguran los funcionarios. Y sobre todo vamos a entrar de lleno a la información local. Elisea se dice preparado ante la temporada de calor, pero esta información la daremos más adelante. Vamos con la información que nos tiene por ahí mi compañero Carlos Villalobos. Carlos. Bueno, pues, mentira, el plan cero tolerancia. Toda vez que el alcalde capitolino Gabriel Arellano Espinosa insiste en que sí se está aplicando el famoso plan de cero tolerancia para todos y cada uno de los conductores de vehículos en la ciudad, MetroAguascalientes.com evidenció que con influencias algunos funcionarios evaden esta regla apoyados por las autoridades de tránsito municipal. Dijo Arellano Espinosa, cero tolerancia aplica incluso para mí y mi familia. Recuerde usted que lo dijo ante todos los medios al inicio del mentado plan, pero no pasó mucho tiempo cuando varios compañeros reporteros lo cuestionamos del por qué. El primer edil conducía una camioneta sin placas, a lo que el servidor público arguyó que su vehículo se encontraba con algunos trámites pendientes para que le entregaran sus placas por tratarse de un vehículo de importación. Aquí tiene usted, y le recomiendo, le suplico que abra la página de Metro Aguascalientes.com, vea ahí nuestras noticias, ahí viene la nota, mentira, el plan de cero tolerancia, para que vea usted, con fotografías tomadas por nuestros reporteros, cómo está ahí el permiso expedido por tránsito municipal. Está firmado este permiso por el licenciado Sergio González Guizar, quien funge como encargado de despacho. El documento, si usted se fija, los ostenta un vehículo Nissan Sentra gris, placas ADH 3359. Todavía no sabemos exactamente quién maneja este vehículo, pero pronto le daremos la información. Mismo que se encontraba estacionado junto enfrente del Palacio Legislativo en plena zona centro. Habrá que esperar la justificación de Arellano Espinosa al respecto, Gerardo. Le reiteramos, visite nuestra página www.metroaguascalientes.com. Usted podrá estar bien informado y sobre todo todas las noticias que han acontecido el día de hoy en Aguascalientes, en México y el mundo. Y esta noticia la puede usted ver, puede ver el permiso expreso y muy concreto que fue tomado por uno de nuestros reporteros gráficos, muy oportuno por cierto, donde se ve y se dice el permiso para permitirle estacionarse en raya amarilla, raya roja, en cualquier parte de la ciudad. Eso es inadmisible, porque todos los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, los proveedores, se están quejando. Hoy que nos dimos una vuelta por el Palacio Municipal, estaba gente quejándose en la Secretaría del Ayuntamiento, pidiendo que no era posible que estuvieran descargando sus mercancías y los hubieran multado. Ya hay gente que estaba por pagar casi más de 5,000 pesos en multas de ese rubro, y esperemos que esto tome conciencia por parte del alcalde. Pero en otra información, el Licea ha preparado ante la temporada de calor, frente al pronóstico de un año especialmente caluroso, a pesar de que hemos tenido mañanas muy frías y noches muy frías también, y luego de los fuertes cambios de temperatura que se han presentado en la entidad, El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes invita a la población a tomar precauciones. En las primeras 8 semanas de este año disminuyeron en un 32.2% los casos de enfermedades diarreicas agudas en el estado. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes realiza un operativo preventivo para esta temporada de calor que está por iniciar, periodo que incrementa riesgos en la salud comunitaria por complicaciones como la deshidratación a causa de las enfermedades diarreicas y las enfermedades producidas por exposición ambiental al calor, como lo son insolación, lesión térmica asociada al ejercicio, calambres por calor y golpes de calor. Adicionalmente, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar las vías respiratorias de la población, por lo que resulta muy importante portar ropa adecuada al clima y procurar no respirar el aire frío por las mañanas, así como no exponerse demasiado al sol por las tardes. Creo que por ahí están muy intensos estos calores que se van a presentar en este año. Se dice que vamos a llegar al termómetro casi a los 40 grados aquí en el estado. Esperemos que no suceda cosas de riesgo, sobre todo en los menores y en los ancianos. Carlos, por ahí tenemos más información que tiene mi compañero Carlos Villalobos. Carlos. Así es, Gerardo. Pues ya para terminar, ya estamos en la recta final de nuestro noticiero. Déjame comentarte que el diputado Martín del Campo fue muy explícito al decir que van a poner una iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso del Estado para evitar que se sigan proliferando las famosas casitas de préstamos, que ya vemos una en cada esquina, Gerardo. Esto es porque la gente se está quejando de que vas y pides, no sé, 10 mil pesos y acabas pagando hasta 50 mil pesos por los altos intereses. Además, fue muy claro al comentar que incluso estas casitas de cambio pueden servir para el lavado de narcodinero, por lo que se van a poner muy al alba para precisamente tratar de auditorar, de lanzar auditorías a estas empresas que muchas veces no sabemos ni dónde vienen, Gerardo, pero desafortunadamente se les concede el permiso para instalarse en nuestro estado y están causando estragos en la población con sus préstamos tan caros. Pero esto es consecuencia de la falta de visión de los gobiernos estatales, federales y municipales al no proveer de un buen trabajo a los mexicanos, porque sabemos que mucha de la gente que acude a ese tipo de casas de préstamos y empeño son porque tienen que justificar o tener dinero para cubrir sus necesidades más primordiales, Carlos. Sí, entonces es dinero caro, Gerardo, pero sobre todo no ha habido una regulación, y es lo que precisamente va a establecer, lo que esperemos que establezca el Congreso del Estado, que si estas casas de cambio, estas casas de préstamos se van a instalar, pues limitarlas a obedecer ciertos lineamientos, sobre todo en la aplicación de intereses, porque son simple y sencillamente, a veces sobrepasan las expectativas de la gente que pues tenemos problemas económicos y que acudimos en forma desesperada a estos lugares para hacernos de un dinerito para salir adelante. Decía el diputado, me comentabas, que decía sobre todo también, cuídese de esas empresas que de abonos chiquitos a grandes plazos, que a final de cuentas le sale más barato ir y comprarlo de contado. De pronto la ciudadanía no tiene para comprar de contado, pero viene pagando ese artículo 3 veces su valor real, y si no lo alcanza a pagar llegan los embargos, como me comentabas que te había dicho el diputado. Pero no nada más termina ahí, sino que te vas a buró de crédito y evita que posteriormente puedas adquirir un fondo para adquirir una vivienda, adquirir un vehículo, porque te mandan al buró de crédito. No, o simple y sencillamente también te mandan un actuario a tu casa, Gerardo, y te dejan hasta sin chones. Así es que mucho ojo a ustedes que quieren pedir un préstamo, no se dejen engañar, mejor cuiden su dinero, vayan a la segura. Y le voy a decir, esos préstamos fantasiosos y amañados le cobran a usted el 200% y tantos anual. Chéquelo usted, porque hay casas de empeño que son hasta cínicas, que ahí te ponen todo lo que te cobran, y si usted lo suma es más del 200% anual de lo que usted paga de intereses, de resguardo, de evaluación de o depreciación del artículo que usted va a empeñar. Pero esto ha sido todo en este informativo Radiómetro Vespertino. Usted tiene una cita el día de mañana con nosotros en punto de las 2 de la tarde para que usted esté bien informado. Le recuerdo que si usted se va a ir de vacaciones o usted no se va a ir de vacaciones, Metro Aguascalientes Radio es una buena opción para que usted se divierta con toda su programación musical. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Carlos. Gracias, Felipe, por haber estado en su Radiómetro Vespertino. Tenemos una cita el día de mañana. Gracias. Que descanse. Buen provecho.